Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 35. ¿Cómo funciona el algoritmo RC4? Breve historia del algoritmo RC4. RC4, acrónimo de Ron's Code número 4, es un algoritmo de cifrado en flujo diseñado por Ronald Rivest en el año 1987 y guardado en secreto durante años. Sin embargo, en 1994 su código se hace público mediante un post anónimo enviado a la lista de correo de Cyberpunks. El algoritmo es muy simple. Consiste en cifrar un mensaje mediante una operación OR exclusivo, byte a byte, entre este y una secuencia de clave cuyos bytes van cambiando dinámicamente durante la cifra. Para generar dicha secuencia cifrante, se cuenta con dos rutinas conocidas como KSA y PRGA. El algoritmo KSA. El algoritmo KSA usa un vector S de 256 elementos que se rellenan inicialmente con números secuenciales desde 0 hasta 255, por lo que cada elemento del vector será un byte. Se crea un segundo vector T similar al anterior, en el cual se escribe la clave y ésta se repite las veces necesarias hasta que se rellene dicho vector. Como en RC4 es típico usar una clave de 128 bits, esto es 16 caracteres ASCII, en el ejemplo se usará como clave K la frase clave de 128 bit que se repetirá 16 veces hasta completar el vector T. Aplicamos ahora el algoritmo KSA a los vectores S y T. Como este algoritmo se aplicará a todas las posiciones del vector S, una de nuestras variables que llamaremos I tomará los valores desde 0 hasta 255. Con I igual a 0 y J igual a 0, se busca los valores de las posiciones correspondientes en los vectores S y T, que son 0 y C mayúscula respectivamente. Teniendo en cuenta que C mayúscula en código ASCII es el decimal 67, se procede a operar sumando J más el valor de la posición 0 de S y la posición 0 de T en decimal. Este resultado en módulo 256 dará igual a 67, que será el nuevo valor de J. Se intercambian ahora los valores de las posiciones 0 y 67 del vector S. Continuando con I igual a 1 y con J igual a 67, los valores de las posiciones correspondientes en los vectores S y T son 1 y L minúscula respectivamente. Como L minúscula en código ASCII es el decimal 108, se procede a operar sumando J más los valores de la posición 1 de S y la posición 1 de T. Este resultado en módulo 256 es igual a 176 y se reemplaza J con este nuevo valor. Se intercambian a continuación los valores de las posiciones 1 y 176 del vector S. Ahora, con I igual a 2 y con J igual a 176, los valores de las posiciones 2 de los vectores S y T son 2 y A minúscula respectivamente. Como A minúscula en código ASCII es el decimal 97, se procede a operar sumando J más los valores de la posición 2 de S y la posición 2 de T. Este resultado en módulo 256 es igual a 19. Se reemplaza este nuevo valor en J. Posteriormente, se intercambian los valores de las posiciones 2 y 19 del vector S. El mismo procedimiento se realiza para los 253 valores restantes, obteniéndose así el vector S final, que servirá de base para el algoritmo PRGA. El algoritmo PRGA. El algoritmo PRGA usa el vector S final resultado del algoritmo KSA para generar la secuencia de clave o key stream, que permite cifrar y descifrar el mensaje y que tendrá la misma longitud del mensaje a cifrar. Si nuestro mensaje fuese un saludo con una longitud de 9 caracteres, generamos esos 9 bytes de secuencia cifrante necesarios de la siguiente manera. Se inicializan los contadores I y J a 0. En la primera iteración con I igual a I más 1, es decir, con i igual a 1, el valor de j será la suma de su valor inicial, que es 0, más el valor de la posición i igual a 1 en el vector s, que es 176. Por tanto, j será igual a 176. Intercambiamos los valores de s sub 1 y s sub 176. Sumamos los valores de los bytes s sub 1 más s sub 176, que sería 211 más 176, que en módulo 256 da como resultado 131. El valor de la posición s sub 131, que es 188, ocupará la posición 0 del vector del key stream. En la segunda iteración, con i igual a i más 1, es decir, con i igual a 2, el valor de j será la suma de su valor anterior, que es 176, más el valor de la posición i igual a 2 en el vector s, que es 19. Por tanto, j será igual a 195. Intercambiamos los valores de s sub 2 y s sub 195. Sumamos los valores de los bytes s sub 2 más s sub 195, que sería 82 más 19, que da como resultado 101. El valor de la posición s sub 101, que es 21, ocupará la posición 1 del vector del key stream. Se procede de igual forma generando los restantes bytes de la secuencia cifrante y realizando la cifra XOR con el texto en claro para obtener el criptograma. Como XOR es una función involutiva, para el descifrado se procede de igual manera, pero en este caso la suma módulo 2 byte a byte será entre la secuencia de clave y el criptograma. Madrid, febrero de 2016, con el patrocinio de Talentum Startups.